Alberto Castillo, cuente su amor por Vélez, por favor, siga el baile del Fortín. Claro, soy hincha de Vélez, porque yo nací en Floresta, en Alberdi, al 4600, y soy hincha de Vélez desde que tengo uso de razón, desde pibe. Fue donde comencé a adorarlo, a quererlo, a merezarse, ¿no? El equipo de Vélez, el del tiempo de Caucia, de la Sala, de Sai, Pablo, en fin, era la línea mea, atrás de los urbanos. El Chilenito Mayo, el Bianchi, una locura. Sigue el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Ellos son los que hacen el programa con nosotros y para ustedes.